Lautaro Vicario, que es director general de Coordinación Institucional del Ministerio de Educación de la Nación, a quien saludamos. Buen día. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día, Juanjo, del Ministerio de Economía. No me cambies de ministerio. Perdón, ¿te dije otro ministerio? De Educación, dijiste. De Educación. Bueno, debe ser porque venimos mencionando mucho, y ese fue un lapsus seguro, de alerta, que, bueno, nos hace falta un poquito más de educación, ¿no? Y educación pública, por supuesto. ¿Cómo estás, Lautaro? Bueno, contanos un poquito que, bueno, el domingo son las elecciones, nosotros estamos en ronda de charlas políticas en estos días, conociendo básicamente la propuesta de Sergio Massa en materia económica, que habría que destacar y por qué, bueno, por allí se puede mencionar su plataforma. Bueno, en primer lugar, gracias, Juanjo, por el llamado y un saludo a toda la importante audiencia allá en el sur de Córdoba. Yo soy oriundo de Río Cuarto, pese a que hace ya 22 años que vivo en Buenos Aires y siempre enlazo con todo lo que interesa en el sur de la provincia está presente, así que en los viajes soy uno de los oyentes de la radio que hoy me está entrevistando, así que gracias. Bueno, muchas gracias. Desde el Imperio del Sur. Bueno, exactamente. Mira, yo te voy a resumir la introducción de la siguiente manera. Estamos frente a una elección trascendental en la Argentina, no es una elección más. Sí, sí. Es una elección atípica. Se parece un poco a aquella elección del año 2003, donde el escenario estaba dividido en tercios. Pero aquí no tan solo estamos frente a eso, sino que es como la posibilidad de levantar de nuevo el telón o la posibilidad de que se cierre definitivamente. Yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene números en cuanto a producción, en cuanto a nivel de empleo, en cuanto a productividad, en cuanto a... hay un montón de indicadores, como por ejemplo el consumo energético, la producción de petróleo, todos inéditos, todos al máximo posible, todos los números nunca vistos en la Argentina hasta el momento. Y por otro lado, los tristes números que reflejan la situación de la pobreza, la indigencia, ¿no? ¿Y por qué digo que es una elección crucial? Porque justamente hay... 5 candidatos, de los cuales creo que también hay que dejar algo muy claro, Juanjo. Los 5 candidatos, hay 3 que tienen posibilidad de competir. Hay otros 2 que están descartados. Yo sé que esto, para el cordobés medio, para la gente que tiene un respeto y que así lo ha manifestado a lo largo de los años, después de votarlo durante 3 oportunidades consecutivas con niveles de aceptación de más del 70%, Schiaretti, ¿no? Me refiero a Juan Schiaretti, puede resultar chocante, pero la realidad nacional indica de que en competencia hay tan solo 3 candidatos, que son Sergio Massa, Patricia Bullrich a través de la expresión de Juntos por el Cambio y la irrupción de Javier Milei en el escenario político de la Argentina. Y lo digo porque yo sé que Schiaretti sigue manteniendo altos niveles de aceptación y que va a tener un importante aporte de votos este próximo domingo en la provincia de Córdoba. Pero sepan claramente, los cordobeses, que ese modelo no se ha sabido transmitir hacia afuera de Córdoba. Y por lo tanto es un voto que compite en los márgenes, compite casi de igual a igual con los sectores de izquierda en el país. Entonces, lo que se está definiendo este domingo es ¿quién compite de verdad frente a este cuco que se ha transformado la ultraderecha, esa expresión que no es nueva para los contextos políticos que hoy reinan en el mundo? Digamos, se ha manifestado en la región en Brasil, también en otras oportunidades en Chile, en Europa, en Italia y en otros países. Bueno, frente a esto, ¿de qué habla Sergio Massa? De un gobierno de necesaria unidad nacional. Es necesario encontrarse peronistas, radicales, hombres de bien, hombres del sector empresario, hombres del sector del trabajo, para poder llevar adelante qué cosas, principalmente una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ha quedado trunca en este gobierno, que no ha servido, y proyectar un modelo de producción y de trabajo hacia adelante, y que con la riqueza que le reste a la Argentina del buen vivir, digamos, de argentinos y argentinas, de no de pasarla mal, sino de vivir bien, le podamos pagar a nuestros acreedores externos. Esa es la base de la propuesta. Y quizás tampoco se entienda por qué la necesidad de un gobierno de unidad nacional. Yo lo creo principalmente, y días atrás lo decía en una radio de Córdoba Capital, es porque en los medios nacionales lo que trata de reflejarse es un posicionamiento donde creemos que estamos todos o hacia la izquierda o todos hacia la derecha. Y eso es una mentira muy importante. En la Argentina lo que predomina son los hombres y mujeres de trabajo que piensan más o menos por el medio, ¿sí? En términos ideológicos. Más o menos por el medio. No predominan ni los sectores de izquierda ni de derecha. Lo dice Schiaretti en su publicidad, y no le doy la derecha. No es un problema ideológico el que tiene la Argentina. Sí tiene un problema de gestión y lo vamos a llevar adelante. Y lo ha demostrado Sergio Massa en los últimos 15 meses de gestión, poniéndose al frente de un gobierno que estaba a la deriva, poniéndose al frente de las dificultades. Mirá, para hablar de temas que quizás le interesen al sur cordobés. Sí, ha sido el ministro de Economía que por primera vez se ha sentado con los productores rurales, con los productores lecheros, que ha analizado la cuestión. No ha ido al tuntún ni a tontas y a locas a repartir plata. Y ha dicho, vamos a ir remediando la situación de cada uno de los sectores que estén en una situación difícil. La sequía nos ha atravesado en el último año, año y medio. Los sectores vinculados al tambo han tenido muchísima dificultad. Y le ha sacado Sergio Massa, cosa que parecía imposible, todos los derechos de retención de exportación a las economías regionales, y entre ellas está el maní, por ejemplo, que es muy importante. Sí, sí, para nuestra provincia, ¿no? La zona de... ¿no? Claro, sí, la zona... también a otras economías regionales que son por sí competitivas, pero que necesitaban mayor poder de competitividad en los mercados externos, como es el vino, como son el limón, los cítricos. Hay un eje que vertebra el pensamiento de Sergio Massa, que es, para solucionar los problemas hay que darle intervención y voz a los que están viviendo el problema. Y eso es lo que se ha vivido en estos últimos 15 meses de gobierno. Es sentarse, conversar, analizar la situación, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo te podemos ayudar, las dificultades que tiene además el gobierno nacional, pero así todo, ir hacia adelante y tratar de resolver. Por lo tanto, ¿qué se espera de Sergio Massa? Se espera un gobierno de soluciones. ¿Y por qué? De unidad nacional. Y aquí vuelvo sobre algo que también quiero subrayar. Nuestro gobierno, nuestro Estado Nacional está conformado desde la Constitución por una serie de poderes. Y estos poderes son muy importantes de la Argentina. Son los que tiene el Estado Nacional a través del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero también son los poderes de las provincias con sus gobernadores, con sus intendentes. No hay dirigente político en la Argentina que entienda más la realidad palpable de cada una de las provincias argentinas que Sergio Massa, porque las ha recorrido, porque ha estado a la par de cada uno de los gobernadores, de los intendentes, porque los sabe escuchar, los escucha en su lugar, los escucha acá en Buenos Aires cuando vienen a solicitarle audiencia, porque además es un político de trayectoria. No vamos a inventar de un día para el otro a un dirigente que entienda cuál es la situación en Salta, de los ex-pefianos, de Tartagal, o que comprenda cuál es la situación de las cuencas maduras petroleras en Comodoro, Rivadavia. No lo vamos. Y Sergio Massa sí lo entiende, porque ha estado, se ha embarrado en los temas, se ha puesto. Y hay otra cuestión también muy importante, Juanjo. A ver, no hay dirigente en la Argentina que entienda más el contexto internacional que Sergio Massa. Lo ha demostrado, sentándose tanto con las autoridades en Estados Unidos como con las autoridades en China, con la Unión Europea, interrelacionando a la Argentina, representando a nuestro país en los foros mundiales, sea en el G20, sea en el G7, sea ante el Club de París. Esto es muy importante. No podemos estar un día en la Argentina tratando de entender cómo es la botonera de lo que viene. En la Argentina que viene hay que estar en el día uno sabiendo las decisiones que hay que tomar. Esto me parece realmente central. Quizás por ahí no se analiza, por ahí nos venden con una publicidad algo que parece sencillo, que parece fácil. Digo, ¿qué posibilidad tiene Javier Milei hoy con tan solo dos representaciones parlamentarias en la Cámara Baja de poder gobernar? Sin un solo gobernador, sin un solo intendente. ¿Qué posibilidad tiene de gobernar Javier Milei? Lautaro, ahí justamente sí. Te quería preguntar dos o tres cositas, porque por allí, digamos, la irrupción, como mencionabas, de Milei en la política argentina, prácticamente si uno mira 4 años atrás, nadie lo tenía en el radar, y de repente, no sé si es, creo que no es mérito de él haber llegado ahí, sino que es circunstancia y su estilo violento inclusive que tiene para poder ponerse en agenda y representar no se sabe qué todavía. Ahora, yo digo, hay dos o tres cuestiones. Esta mañana temprano hablaba en un comercio y me decía el hijo de uno de los dueños, dice, no, el lunes explota todo, revienta. Digo, pero pará, ¿vos estás pidiendo eso? Le pregunté así con total honestidad intelectual, y entonces me quedó pedaleando porque no sabía qué decir, y se ponen de manifiesto estas frases hechas, y por ahí en los pueblos sucede, pero claro, ahí en el bar o ahí en esos lugares, seguramente si lo siento acá en la radio no va a repetir lo mismo, pero digo, se va imponiendo ese mensaje. Y la pregunta concreta sería, yo creo que acá es una cuestión de puja distributiva, no hay otra. De hecho, Massa lo viene diciendo, voy a ir recomponiendo, y las medidas últimas estuvieron en esa línea, recomponiendo el ingreso del ciudadano, que me parece que se perdió por goleada ante una especulación atroz, porque si tuviste un 120 de inflación, y hay alimentos que subieron el 300, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo se hace ahí? Bueno, se hace con poder político. Y yo creo que algo esencial que viene a cambiar Sergio Massa es la consolidación de un nuevo poder, de un nuevo liderazgo, de una nueva forma de ejercer poder en la Argentina, que es sobre la base del diálogo, sobre la base, como te decía antes, de saber escucharnos, de saber entender, de saber que en frente no son enemigos, sino que lo que hay es un argentino, una argentina con una necesidad, con ganas quizás de expresar algo que no coincide del todo con nosotros, pero que lo debe hacer, y que se debe sentar a una mesa de igual a igual. Así lo ha hecho Sergio Massa, lo ha hecho con todos los sectores. Yo te hablaba recién del sector lechero, al cual Sergio Massa le ha dado una importantísima ayuda en este momento de crisis, a los sectores de campo, a los sectores de la metalmecánica, al sector automotriz, a los sectores de turismo. Ayer Sergio Massa volvía a proponer que establezcamos por ley los programas vinculados al previaje, para que toda Argentina pueda viajar por el país, con la importancia que significa el turismo para distintas provincias, para toda la zona serrana de Córdoba. Sí, ejemplo. Los valles serranos ayer estuvieron llenos, el fin de semana, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la verdad. Hay que discutir sacándonos los odios de encima. Ha predominado mucho en este tiempo eso, no tan solo, como vos lo decías, en los bares. La gente se impregna, lamentablemente, de lo que ve en la pantalla de televisión, lo que consume, y también Y acá hay un punto muy importante, Juanjo. Quienes estamos gobernando debemos hacernos cargo de las dificultades que no hemos sabido solucionar. Y Sergio Massa inicia cada una de sus exposiciones pidiendo disculpas, ¿sí? Y eso es muy importante, es saber bajar la cabeza y decir, nos hemos equivocado, vamos a hacer cosas distintas, vamos a interpretar distinto el tiempo que estamos viviendo, vamos a ofrecer mejores soluciones y lo vamos a hacer con todos y todas los argentinos. Yo te decía recién de un gobierno de unidad nacional. Sergio Massa necesita el apoyo para tener más senadores y más diputados. Pero así todo, haciendo una muy buena elección, este domingo 22, nuestro espacio político va a tener alrededor de 100 diputados, ¿sí? 100 diputados nacionales, 31, 32 senadores. No llegamos al quórum. Por eso es necesaria la unidad nacional. Hoy vamos a ir en búsqueda de los mejores radicales, de los mejores representantes de Juntos por el Cambio, porque necesitamos que una construcción de un gobierno distinto, porque necesitamos que la Argentina avance, porque hay necesidades en nuestra gente. Entonces, vos hablabas recién de los sectores de poder. No, no hay duda de eso. Quienes quieren siempre argumentar la inflación por el lado de la emisión monetaria, sepan con mucha claridad. La expansión monetaria de los últimos 12 meses fue del 62% la base monetaria. ¿Dónde está la inflación del 62%? Entonces, ¿qué es lo que vos acabas de decir? El reflejo de los sectores poderosos de la Argentina, muchas veces con ambición desmedida, buscan todo el tiempo llevarse ganancias sobre la base del ingreso de los trabajadores. Y las transferencias en los últimos 15 años han sido inauditas y no hay por qué esconderlo. Son discusiones que hay que sentarse y ponerlas sobre la mesa. Las transferencias de los sectores trabajadores a los sectores concentrados de la economía argentina se ha duplicado, triplicado en algunos casos. Y bueno, hay que volver a discutir esos temas, pero sobre la base de un entendimiento racional, claro, sin grandilocuencia, sin tener odio por el otro, sin ir a una confrontación que no lleve a ningún lado. Te preguntaría, Lautaro, estamos hablando con Lautaro Vicario, coordinador, director general de coordinación institucional del Ministerio de Economía de la Nación. Te preguntaría una síntesis que pudieses hacer con la dolarización, que me parece que eso fue lo que arrastró la atención por parte del libertario. Ya hemos escuchado a muchos de todos los sectores que no es apropiada, tenemos mucho más para perder que para ganar, y lo inmediato sería que se pulveriza el ingreso de todos los que cobramos en pesos, ¿no es cierto? Voy a empezar explicando qué es la dolarización, por lo que debe ser una buena administración de la política monetaria. El Banco Central de la República Argentina es uno de los tantos bancos centrales que tienen los países desarrollados del mundo. Es una autoridad en materia monetaria y como tal debe tener reglas estrictas. Debe tener competencia clara, debe tener autoridades independientes, debe tener, y estoy hablando casi coincidiendo, como decía antes, con la propuesta de Juan Schiaretti. Massa lo tiene muy claro eso. El gobierno que viene va a tener un banco central que esté a la altura de las circunstancias, que sepa llevar adelante una serie de medidas prudentes. ¿Por qué? Porque sobre la base de la función que lleva adelante el Banco Central está algo muy importante, que es mantener soberanía en términos económicos para las argentinas y los argentinos. Nosotros muchas veces, en nuestros actos patrios, en los colegios, en nuestras marchas, hablamos y tenemos ahí a flor de piel la palabra soberanía. Bueno, soberanía en términos económicos es saber que hay un banco central que puede administrar nuestra política monetaria, que en momentos de muchísima crisis, como la que pasamos durante la pandemia, sabe que tiene que expandir base monetaria para poder acudir a las necesidades de la población, pero que en otros momentos tiene que saber cuidar el valor de nuestra moneda, ¿sí? A eso lo cancela el candidato Javier Milei. está cancelando la posibilidad de que tengamos soberanía los argentinos sobre nuestro sobre nuestra política económica. No tener moneda, adoptar otra, en este caso el dólar, como él propone, es cancelar definitivamente esa posibilidad. Es perder absoluta soberanía nacional. ¿Sí? Nosotros nos duele mucho, o nos infla el pecho la palabra soberanía cuando hablamos de Malvinas, cuando hablamos de nuestros caídos en combate, del crucero General Belgrano. Bueno, realmente hay que tratar de hacerle entender al ciudadano común que nuestro Banco Central, administrado prudentemente con autoridades independientes de las decisiones políticas, tienen que ejercer eso sobre la moneda de los argentinos. De hecho, así lo tienen algunos pocos países del mundo donde han perdido la soberanía por la adopción de un billete de otro país, de otras latitudes, y quedan encorsetados, ¿sí? No pueden acudir a situaciones para solucionar, para enderezar, ¿sí?, la economía en momentos de crisis. Y esa es la posibilidad de que los argentinos perdamos absolutamente soberanía. Quizás esa es una forma interesante de poder verlo, de poder transmitirlo, de poder hacerlo entender. Lautaro, ya terminando, te pregunto, ¿se puede en materia económica legislar o adoptar e incluso desacostumbrar? Porque aquí desde los 90 que se dolarizaron, bueno, mucho antes, ¿no? Hoy las viviendas están dolarizadas, los terrenos, para poder acceder, no hay manera de que un laburante pueda llegar a él, si no interviene el Estado, por supuesto, en este caso, pero digo, ¿es imposible, digo, también desanexar eso? O, por ejemplo, Brasil no tiene ese nivel de intervención de parte del dólar, la gente ni sabe lo que vale. Eso se logra haciendo nuestra moneda fuerte, no va a ser de un día para el otro, quizás nos vuelva a tomar años, ¿sí? Allá atrás, en el gobierno de Néstor Kirchner y de Roberto Lavagna, el peso había recuperado su potencia a nivel país, a nivel regional. Eso se hace con una política económica prudente, incentivando a los sectores productivos a que generen valor, a que tengamos más exportaciones, a que de nuestros campos no solamente salga el grano cosechado, sino que ese grano vaya a una fábrica, tenga industrialización, genere mano de obra y sea vendido al exterior, a cualquiera de los países con los que hoy comercia la Argentina, de otra manera, con valor agregado. Eso es, ¿sí? Es darle la posibilidad de que las manos de argentinas y argentinos intervengan en el proceso económico. Eso es valor agregado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, insisto, tenemos que ir por ese camino, por ese sendero, el de la normalidad, el de un país que se escuche entre argentinos y argentinas, que se siente a la mesa a dialogar, que construya políticas sobre la base de los consensos, que sepamos que no hay salvadores, que sepamos que no hay fórmulas mágicas, y menos aún si son compradas desde afuera. Lautaro Vicario, del Ministerio de Economía de la Nación, gracias por esta charla con Radio Nota. No, gracias a ustedes, Juan, un saludo a vos y a toda la audiencia. Un gran abrazo. Muy bien, muy bien. Ahí lo teníamos a Lautaro Vicario.